de acero. We'll be right back.

Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Valle Estéreo. Voy a volar. Trash, trash, trash.

la luna suenan las cuerdas de acero.